Patota 1. Tiempo Argentino. Diario Tiempo Argentino, cooperativa, laburantes que durante 3-4 meses no cobran, deciden tomar la redacción, quedan en custodia de la justicia, digamos, cuidando las máquinas y demás. Aparece una patota antes de ayer, el lunes. Rompen cables, rompen computadoras, rompen paredes, vidrios. Con la clara intención, denuncian los trabajadores de que el diario no salga. Aparece esta patota de guapos, estos guapos que son siempre que le pegan a la gente y no se puede defender, ¿no? El tipo que supuestamente es el dueño, este correntino que nunca pudo comprobar que es el dueño, estaba ahí dentro de la patota, ¿no? El guapo también con 20 guapos que van a pegarle a gente que no se iba a defender, obviamente. Revientan todo, la policía los escolta, se van a su casa y no pasa nada. Patota 2, también en acá en Buenos Aires, en la isla Maciel, ¿no? Francisco Paco Oliveira, seguramente hoy Tony va a hablar de esto, cura de la opción por los pobres, denuncia, textuales palabras, dice el tipo, no fueron pendejitos, esto fue gente pesada que sabe qué era lo que había adentro, esperaron a que se cortara la luz, esto fue organizado. Por ahí, si podemos, vamos a escuchar el audio hoy del cura, que es muy gráfico. No pasó nada tampoco. Se llevaron, sí, un proyector del Ministerio de Educación anterior, ¿no? Y algunas cositas, una pantalla, una computadora. No pasó nada tampoco con la patota, que sigue por ahí dando vueltas. Patota 3. Estos son más guapos todavía, porque fueron en Santiago del Estero, también con otro empresario, ¿cómo se llama? Ganido, Manido, no sé, el dueño o el director de Manaos, un guapo guapo, que fue con otro guapo también, a apuntarle a los pibes. Esa gaseosa argentina con nombre brasileño. Vamos, Manaos, sí. El tipo fue con otro guapo también, a apuntarle a los pibes y a las mujeres de esta comunidad que quieren desalojar hace unos años ya. Y los compañeros del Mocase están viendo de qué manera pueden sostener esta situación, que la verdad que mediante una patota de guapos, que además de apuntarle a los pibes con armas, porque van armados, no pasa nada tampoco con esa patota que sigue por ahí por Santiago del Estero dando vueltas. Eso sí, le llega a la comunidad alguna notificación de que el desalojo es posible y es probable. Porque se meten los políticos ahí, digamos. Y bueno, Estamos todos locos. Estamos todos locos. Vamos a cuidarnos de las patotas. Me parece que esta situación está pasando ya de un gris oscuro, ¿no? Uh-huh. Casualidad. ¿Será casualidad? Tercerización de la represión. Exactamente. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Entre tanto giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo. Las patotas. Las patotas nos están boicoteando la computadora, Marcelito. Saludos a los chicos que estaban acá en la radio. Saludos ahí. Pasión Moral. ¡Vamos! Pasión Moral. Moral en Futura. De lunes a jueves, ¿no? A viernes. También. Viernes. De lunes a viernes. Tal. De 6 a 8 acá en Futura, estuvimos escuchando en la semana. De 7 a 8. Exacto. Sí, sí, sí. Se lo contamos a la gente que está escuchando Futura y a la gente que está escuchando las radios amigas que retransmiten este programa y que también se van a enterar que la familia de La Pulseada se agranda. ¡Se agranda! Tenemos que dedicar especialmente este programa a Ana, bienvenida al mundo. Anita. Hija de Javier Sade, el director de La Pulseada Revista. Y de Pepi. Este, si vino con un pan abajo del brazo, con la malaria que hay, excelente. Sí. A lo mejor me vino con una pulseada enrollada debajo del brazo, porque está llegando casi justo con el número de julio. Una pulseadita. Mirá. Una pulseadita pequeña. Así que, Luna tiene un bebé chiquito. Sí. Ahora vino Ana, que es capicúa, tiene que traer suerte. Ah, ese nombre. Ana. Bueno. Y en breve supongo también Daniel Badenes, el anterior director de La Pulseada. ¿También está embarazado? Va a ser papá también. Bien. Así que la familia se agranda en serio. Qué lindo. Qué felicidad. En medio de las noticias tan que nos duelen tanto, estas pequeñas noticias. No hay pequeñas, mayor apuesta al futuro que traer niños. Hay que tener ganas, ¿no? De traer niños a esta altura. Los traemos y le bajamos línea para ganar el debate. Creo que Anita va a ser criada en la libertad de poder elegir su camino, porque sus padres son así, su padre y su madre. Pero bueno, mejor si elige el camino que ahí tengo un tema musical para si lo encontramos en la computadora para dedicarle más, a Anita, ahora voy a su papá y sus abuelos. Bien, sus abuelos. Mirá. Yo voy a buscar a Carlos Sade. Se me apagó la computadora. Las patotas estaban anunciando. Yo voy a buscar un poema que le voy a dedicar a Anita también. A los padres le voy a dedicar este poema. Bueno, y además así que, de todas las cosas que hay en el programa de hoy, ¿no? Vamos hechos unos tíos, abuelos, todos de la chochera que tenemos. Hoy vamos, el programa está. Ha vuelto nuestro director, Marcelito Santillán. Después, saludos Santillán serio a sus que oyentes. Serio que se pone. ¿Qué pasó que estuvimos con esta ausencia de estos programas? Estábamos enfermos. Sí. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Mejor? Sí, no me gustó estar enfermo. No le gustó estar enfermo. Nada. Nada. Para nada. Pero ahora estás bien, Marcelito. Sí. Perfecto. A veces no es tan desagradable quedarse unos días en la cama. No. ¿No le gustó? No. ¿Usted quería huir? No huir. ¿Qué querías hacer? Tenía que hacerme té con limoncito y con mielcito. Sí. Usted quería cumplir con sus responsabilidades, por ejemplo, estando presente en el programa de La Pulseada Radio. Claro. Está muy bien. Estuvo de oyente igual de La Pulseada Radio. Lo vimos, hay unas fotos tratando de sintonizar con la antena. ¿Cómo escuchó el programa allá desde el hogar? Y le tenemos que pagar porque... ¿A quién hay que pagarle? No. Digo, porque los pibes están hablando, qué sé yo. Le tenían que pegar. ¿Apagar la radio? ¿Tuviste que apagar la radio? No te dejaban escuchar. Peleando, lo escuché. Yo pensé que le había pegado a los pibes, para que se callen. Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas. Vamos en un ratito nomás, nos vamos a comunicar con Soledad García, que participa de la Mesa Barrial de Alto de San Lorenzo, un lugar donde hace poquito se cerró un polideportivo, donde funcionaban varias actividades para los chicos y también... dependencias del Estado que garantizaban la llegada de algunos programas de la provincia, del municipio. Así que vamos a estar charlando con ella porque, bueno, hicieron una actividad el otro día en relación a exigir, digamos, que esas actividades no se vayan ahí del barrio, que es muy necesario. Y después en la segunda parte, bueno, va a venir obviamente nuestra Tráfico de Tentaciones con Carlos Gassman, va a estar Tony Fenoy. Uh-huh. Y en la segunda parte vamos a hablar con Sergio Giner, que es de la Universidad Nacional de La Plata, para charlar un proyecto que se está impulsando ahora recientemente, que es sobre la creación, digamos, de alimentos, de una forma de producción de alimentos... Deshidratados. Deshidratados, claro. Que permitiría, bueno, varias funciones, digamos. Por ejemplo, son alimentos que pueden estar preparados para casos de emergencia, catástrofe, pero también para repartir en comedores, para que puedan llegar a servir como viandas nocturnas para los estudiantes. Bueno, hay varias ideas pensadas en relación al uso, digamos, de esta planta productora de alimentos deshidratados que se va a poner en funcionamiento. Hasta 50.000 raciones por mes, decían. Yeah. Alto guiso. Alto 50.000 raciones. Guiso, eso es sí. Un alto guiso. Bueno, la idea es charlar en la segunda parte con él para que nos cuente. Y bueno, y así vamos entrando a este frío segundo semestre. Esperando. A ver, lo único que cayó por ahora es agua. Sí. Dinero no ha caído todavía. Yo todavía igual. Y algunas boletas. Algunas boletas. Yo todavía estoy esperando. Estoy esperando, no me llegó. En realidad creo que no quiero abrir la cajita del buzón. No me llegó la boleta del gas todavía. Ajá. Pero es como que presiento que cuando abra el buzón va a salir como una trompada dentro del buzón, no. Más que una boleta. A mí me llegó una extraña nota que dice que el cálculo para mi factura había sido mal hecho, que va a ser reformulado. Opa. Y que en el caso de que tenga crédito a favor mío, mirá, me lo van a hacer constar. No sé por qué sospecho que no va a haber crédito a favor mío. Sí, y si te lo devuelven, te lo devuelven en la factura. Claro. Si a vos te ponen una facturación de $200,000, tenés que pagar y después te lo van devolviendo mes a mes con tu consumo. De claro. Cualquiera, sí, de, sí, cualquiera, sí, de las empresas de los servicios. Eso, bueno, nada, mientras esperamos que lleguen las boletas y llamamos a nuestros entrevistados del día de la fecha, vamos a escuchar un tema que le acabo de pedir al Raúl Lafitte, porque venía cantando en la bicicleta recién. Como estoy esperando el impacto de la boleta, me acordé de un tema que vamos a escuchar a continuación. A ver, ¿qué vamos a escuchar? El impacto. Esperando el impacto. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, seguimos en... En La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, escuchábamos el tema del impacto de la Bersuit Vergarabat recién. Bueno, como decíamos al inicio de este programa, una de nuestras entrevistas para el día de hoy es con Soledad García, que es integrante de la Mesa Barrial de Alto de San Lorenzo. ¿Es una de las integrantes de Las Leonas? No, ¿por qué? ¿También hay una con ese nombre? No tengo ni idea, me mataste, Gasman. No juega desde el 88, dicen. Mirá el dato que tiraste. En relación a esto que comentábamos, que cerró un espacio muy importante ahí en el barrio y eso conllevó al cierre y al retiro, en realidad, de actividades para los pibes y las pibas del barrio. Pero bueno, para que nos cuente un poquito mejor, hablamos con ella telefónicamente. ¿Cómo estás, Soledad? Damián te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, Soledad, contanos un poquito. Vimos que el fin de semana hicieron una actividad un poco haciendo pública la situación por la que están pasando en relación al cierre del polideportivo. Comentanos un poco, qué es ese espacio para ustedes, qué trabajos se realizan ahí. Sí, mira, te cuento primero que la jornada la pasamos para este viernes. Genial. Porque el sábado pasado, con las condiciones climáticas, no dio para hacer una jornada al aire libre como era la idea. Así que aprovechamos que este viernes es feriado. Viernes 8. Y la vamos a hacer este viernes 8. Bien. Bien. Sí, contanos un poco cómo viene la cosa ahí. Dale. Mira, yo formo parte de la Mesa Barrial de Altos de San Lorenzo. Yo soy trabajadora social de la Escuela 40 de Altos. La mesa la componemos trabajadores de distintas instituciones del barrio y referentes de organizaciones que también están trabajando en ese mismo barrio. Nosotros a partir de este año empezamos a visibilizar como una problemática muy fuerte en el barrio el tema del cierre del polideportivo, que se produce los primeros días de enero con el cambio de gestión municipal. La nueva gestión decide cerrar el polideportivo y ahí funcionaban muchas actividades, programas y para los chicos del barrio, para los jóvenes y los niños del barrio. Entre esos programas estaba la juegoteca, estaba el programa Envión, el CPA, que es el Centro de Prevención de las Adicciones, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, la escuela, una sede de la Escuela de Adultos, 709, un taller protegido para discapacitados. Bueno, lo que hace la nueva gestión es cerrar el polideportivo y se terminan esas actividades. En realidad, en el caso del CPA, los profesionales del CPA logran conseguir un espacio en una capilla del barrio y se trasladaron ahí porque ellos tienen un fuerte laburo territorial y la idea era continuarlo en el barrio. En el caso del Servicio Local de Niñez, lo trasladaron a la sede del centro en 41 y 10, con las complicaciones que implican para las familias trasladarse hasta allá. Uh-huh. Y el resto de las actividades ya no estarían funcionando en el barrio. ¿No funciona Envión? No. ¿No funciona Juegoteca? No. No. ¿Y el comedor tampoco? ¿Cómo? ¿El comedor tampoco? Ahí no había comedor. Lo que nosotros también, otra de las cuestiones que reclamamos, que por ahí por eso vos me haces mención al comedor, es el tema de la reducción del presupuesto para los comedores barriales, que es otra de las cuestiones que empezamos a vislumbrar como una problemática fuerte a partir del cambio de gestión. Uh-huh. Cada vez hay más demandas de familias que requieren ir a recibir servicios en el comedor, alimentación, viandas, como venían brindando los comedores, y cada vez tienen menos presupuesto para poder brindar estos servicios, ¿no? Uh-huh, sí, lo estuvimos charlando también con alguna gente de algunos comedores. Estas actividades que nombrabas recién, al no estar el polideportivo, ¿dejan de funcionar? Sí. ¿Hay posibilidades de que funcionen en otro lado? ¿Hay lugar en el barrio, por ejemplo, para que puedan funcionar? El municipio, en realidad hay como distintas versiones. ¿Cuál es, Soledad, el motivo por el cual el municipio decide cerrar el polideportivo? El municipio en un principio lo que plantea es que habría una deuda de la gestión anterior porque ese lugar era privado, entonces aparentemente era una deuda muy grande el alquiler de ese predio de la gestión de Brera. Ahora después, el intendente hace muy poquito tiempo, en una entrevista radial, plantea que ellos van a poner en valor este lugar porque en realidad es un lugar municipal, como contradiciendo esta primera versión, ¿no? A nosotros no nos termina de quedar claro cuál es la situación del polideportivo. Claro. Pero bueno, él lo que planteó esta, la semana pasada fue esto, uh-huh. Es que estaban, que abrieron licitación para poner en valor el polideportivo porque no estaban las condiciones edilicias apropiadas para volver a abrirlo. ¿Y quiénes pero son los...? La idea era volver a abrirlo. Soledad, ¿quiénes son los interlocutores que están entre ustedes y Garro, por ejemplo, que tira esto en los medios y después ustedes le dicen que es un lugar privado? Sí, bueno, en un principio la persona que que plantea el cierre es de la Dirección de Deportes de la Municipalidad. En enero fue esto. Después, bueno, cuando nosotros presentamos una nota en el municipio para ver qué se podía hacer con esto y pedíamos una reunión con el intendente, que hasta el día de la fecha no hemos podido acceder a eso, al no tener respuesta lo que empezamos a hacer es difundirlo. De hecho, anduvo circulando el comunicado de prensa y muchos medios lo pudieron levantar, por suerte. Y entre eso, en uno de los medios se le hace esta entrevista al intendente donde él plantea, yo creo que con bastante desconocimiento de la situación, planteó esto de poner en valor el lugar, de que era uno de los temas que él tenía en agenda. Sí, no se sabe, porque esto es un factor común, ¿no? En casi todas las ciudades, los pueblos, las provincias incluso y el país. Esto sí. Que no se sabe bien si es una ineptitud, una inoperancia o si es un cinismo de un grado absoluto, ¿no? También. Sí, incluso después de eso, él plantea que es Desarrollo Social, que es una dirección de un municipio también, quien sería como el encargado de poner en valor este predio. Yo me comunico con el director de Desarrollo Social y él estaba más perdido, digamos, con esto. No tenía de hecho, idea, me preguntó si dónde había escuchado yo eso, porque la verdad que él desconocía que la intención del municipio fuera poner en valor el polideportivo. Así que bueno, sí, bueno, estamos ahí como bastante trabados porque son versiones encontradas en la misma gestión, nada. Pero en realidad en lo concreto no hay ninguna respuesta certera, bien, digamos. Bien, malísimo. Sí, en las jornadas del viernes entonces, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, visto esta situación y que no hemos tenido una respuesta, lo que pensamos es ampliar la difusión de esto en el barrio, visibilizar la problemática entre los vecinos, sumarlos también a nuestro reclamo, hacerlo como más colectivo el reclamo y hacer una asamblea. Pero bueno, lo que pensamos es convocar a los niños para hacer distintas actividades con ellos, va a haber títeres, circo, van a pintar un mural, va a estar Luxor pintando un mural. En la placita de 20 y 85, ahí en el corazón de Altos de San Lorenzo. Y bueno, y va a haber distintas actividades, incluso va a venir la gente de la juegoteca, también a hacer juegos con los chicos. Y después la idea es hacer una asamblea con los adultos, con los papás que se acerquen, los familiares que se acerquen de los chicos. Y bueno, socializar esta situación y ver qué se puede hacer en forma más colectiva, ¿no? También sumando a los vecinos del barrio. Yo te voy a hacer una cosa que, ¿sí? Que a mí me da bronca. ¿Por qué se mete con los chicos capacitados? Y yo también soy un chico capacitado y vengo acá a la radio y... O sea, no se tiene que meter más con los chicos capacitados. No, seguro. Seguro, es algo que da mucha bronca. Sí, con ninguno de los chicos, ¿no? En realidad. Seguro. No, uh-huh. Bueno, Soledad, el viernes entonces, ¿a partir de qué hora va a ser en la plaza de 20 y 85? Va a ser de 2 a 5 de la tarde. Bien. Esperamos que siga el solcito que hubo hoy, así podemos hacer la jornada. Y bueno, y la idea es eso, convocar también a los adultos y hacer una asamblea en el barrio sobre esta situación. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir igual también atentos a lo que pase, digamos, ahí. Básicamente también porque se están, esto, decíamos recién, vulnerando los derechos de los pibes, de todos los pibes. Hace una semana desde el programa seguimos una audiencia que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, donde el municipio decía que el sistema de promoción y protección funcionaba perfecto. Sin embargo, noticias como esta, el servicio local tendría que estar ahí en el barrio, en otro lugar. Esas cosas demuestran que no funciona y que, sí. Y que esto, digamos, que se haya trasladado al centro es toda una complicación para... Sí, ya no tiene ningún sentido, claro, de ser, de hecho. Son cosas concretas que sobre las que vamos a estar detrás, digamos, porque, bueno, eso, porque tratamos, digamos, de este humilde lugar de la radio, acompañar, digamos, y dar difusión, digamos, cuando no se respetan los derechos de los pibes y cuando también encontramos gente como ustedes que le pone el cuerpo ahí y la está luchando, digamos, para no perder esos recursos y para que nuestros pibes estén mejor. Así que les mandamos también un abrazo a ustedes y mucha fuerza ahí a seguir con esta lucha. Muchas gracias a ustedes por difundirlo y, bueno, los esperamos a todos el viernes 8. Bueno. Un saludo para los chicos capacitados y toda la gente de ahí. Bueno, gracias. Un beso para vos también. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Soledad García, integrante ahí de la mesa barrial de Alto San Lorenzo. La verdad que, digamos, uno no le sorprende en los cambios de gestión, generalmente suelen pasar estas cosas. Creo que justo en esta gestión igual también debe haber alguna otra intención en relación a los recortes de este tipo de espacios, digamos, para la gente. A mí como laburante me tocó en su momento, trabajaba en un programa territorial que tenía el municipio, que llamaba Faros, trabajábamos en varios barrios de la ciudad de La Plata, como laburante, digamos, así, común y corriente. Y cuando van a Brera, llega la gestión nueva y desarmaron totalmente, de un día para otro, los dispositivos barriales que teníamos, digamos, en cada barrio, con el argumento de que éramos todos alaquistas, de que, bueno... Y en realidad era un programa, una política pública, en realidad. Y bueno, de hecho nos trajeron a todos a la sede de 41, esta misma que ella nombraba, por eso ahora se me venían esos recuerdos. Nos metieron 40 laburantes que estábamos en territorio, ahí, hacinados. En el barrio de 41. Hacinados en una oficina ahí, claro. Digamos, a ver qué hacían con nosotros, digamos. De hecho la propuesta después salió de los laburantes, porque no nos ofrecían nada concreto. Que fue salir a callejear acá, en el centro de la ciudad, con los pibes en situación de calle. Pero digamos, un argumento muy parecido, cosas que no se entendían, bueno, acá no van a estar más en este lugar porque tal cosa, y acá vamos a hacer esto otro. Bueno, al fin y al cabo se terminan, y además con el impacto que eso tiene en levantar programas de un día para otro, porque cuesta muchísimo generar vínculos con la gente, con los pibes. Por supuesto. Entonces, un día estás recibiendo una atención de un programa o haciendo un taller de algo, un día para otro no lo tenés más y dejaste en banda una cantidad de pibes, digamos. Destruir, bueno, es muy trabajoso y destruir se destruye en exactamente, de segundos. Exactamente. Bueno, vamos a otro temita musical. Poneme algo arriba, la FIT, porque la verdad que... Acá, no, le íbamos a dedicar un tema. Este programa está dedicado de punta a punta para Anita. Carlos Gaman acá ha pedido una canción que es bellísima. Es una canción muy bonita que, si Javier no está escuchando en este momento, en algún momento escuchará. Está dedicada para vos, para Pepi, para Ana. Se llama Canción de cuna para despertar a un hijo. La escribió Marilina Ross hace mucho tiempo. Te estoy esperando, no demores mucho, porque hay tantas cosas que hacer en el mundo. Despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón. Yo sé que te esperan dolores y penas, que vivir es duro y se es feliz apenas, pero con tu ayuda y la de otros más, haremos que al fin se pueda respirar. te tengo guardado en un cajón, la risa en otro, ternura y en otro, caricia. Si uno está vacío, para que después lo llene la dicha de verte nacer. Asómate al mundo y empezá a crecer, porque ya no hay mucho tiempo que perder. Despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón, despierte pedazo de mi corazón. Mariano Sallaín, desde una de las casas del hogar del padre Cajade. ¿Cómo andás, Marianito? El periodismo me gusta a mí, como yo le digo, el periodismo de barro. ¿Qué es eso del periodismo de barro? Es el periodismo salido desde abajo, el periodismo como el mío, el periodismo que sale desde los pibes de la calle, que no está intentando llenarse de plata, sino está intentando que la gente aprenda lo que es el tener el otro al lado. La Pulseada Radio. Es el periodismo salido desde abajo. Seguimos bueno, en bueno. Este programa. Ahora hablamos todos juntos. Está muy bien. Tenemos una de cal y una de arena. Llegaron... ¿Cuál es la mala en eso? Porque viste que todos dicen. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la buena o por la mala? No, pero pará, ¿cuál pero es la de cal, cal, cuál es arena? ¿Cuál es la mala y cuál es la buena? Ah, nunca lo supe. Porque ambas son necesarias, ¿no? Sí, pero la cal te hace mal. La cal te quema. Sí, la cal viva. Sí, si te tiran arena en los ojos también te hacen. No, cualquiera que te ponga cualquier cosa. O arena que te caliente. Sí, la quinoa es muy buena, pero si te la tiran en los ojos te hacen. No, pero vamos por la, no sé, la mala primero. La así mala, después levantamos. Bueno, llegaron 39 telegramas de despido a Radio Provincia, a esas mal llamadas radios públicas, que en realidad son radios gubernamentales en nuestro país. Nos solidarizamos con la lucha de la gente de Radio Provincia para que sea reincorporada y que esto no signifique un nuevo avance sobre la libertad de expresión. Y la buena es que finalmente renunció un funcionario que era lo pérfido. 30.000 veces chau, decía ahí una... No sé si renunció a los dos cargos o a uno, porque aparte de ser ministro de Educación del gobierno de la ciudad, es director del Teatro Colón. Ah, cuando hay gente que no tiene trabajo, él tenía dos. Claro, sí. Muy sí, importantes. Conozco varios casos. No sé si la renuncia abarca solo el ministerio o también la dirección del teatro, pero por lo menos del ministerio se ha alejado. Y mientras no nos enteremos quién sea su sucesor, que quizás sea alguien peor, celebremos por lo menos que este funcionario que era lo pérfido se haya alejado. Bueno, una buena, sí, la verdad que daba un halo de esperanza, ¿no? Que después de tanta lucha... Que hay demandas que tienen eco, ya que la cantidad de firmas a nivel nacional e internacional... De gente anónima y de gente de mucho peso, que pidió después de sus provocaciones varias que se alejara del cargo, lo logró. Sí, bueno. Después de cada obra de teatro, tanto las obras independientes como en el Teatro Colón incluso, y como en otros teatros importantes, cuando digo esto, obviamente estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Porque en general pasa ahí la cosa. Aparte es ministro de Cultura del gobierno de la ciudad. Sí, y a partir de esas denuncias, que en cada función terminaba la función y se repudiaba las palabras de lo pérfido, ninguneando a los 30.000 desaparecidos. Cada uno tiene el apellido que se merece. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, seguimos. Vamos, Gasman. Vamos con esta parte que tanto nos gusta. ¿Cuál es? Y ahora prestamos atención. ¿Cuál de todas las partes que nos gusta? ¿Cuál es? La recomendación de Carlos Gá. Tenemos que hacerle un separador, porque viste que está Tony Freud, viene y tiene ya su musiquita, todo. Sí, claro. Está mucho más organizado. Vamos a hacerle una gama. Vamos a hacerle una gama ahora, en vivo. Gasman. Gasman. Tráfico de tentaciones. Carlos Gasman en La Pulseada Radio. Bueno, después de esta presentación realmente original, vamos a recomendar la versión en DVD de un film todavía no estrenado en las salas comerciales de nuestro país. Se trata de una película atípica dentro de la producción de un director atípico, como es el danés Thomas Vinterberg. Decimos atípico porque este realizador, nacido en Copenhague en 1969, es uno de los fundadores del célebre movimiento Dogma 95, junto a otros compatriotas suyos, como el talentoso y polémico director Lars von Trier. El Dogma fue uno de los intentos más audaces de reinventar el cine desde los proyectos en ese sentido del francés Jean-Luc Godard. La propuesta era rechazar los presupuestos astronómicos, los efectos especiales y todo tipo de artilugios técnicos para pasar a concentrarse en la historia y en las actuaciones, emplear locaciones reales, no mezclar por separado sonido e imagen, prescindir de la música incidental, rodar cámara en mano, valerse solo de la luz natural o prohibirse las películas de género, son algunas de las reglas que los integrantes de este movimiento suscribieron en 1995 bajo el nombre de Voto de Castidad. La primera de las películas inscritas en el Dogma y filmada bajo estas reglas fue precisamente del director que nos ocupa, Thomas Vinterberg, quien en 1998 estrenó su magnífico film La Celebración, aclamado por la crítica y premiado ese año en el Festival de Cannes. La película cuenta la reunión de la familia de un viejo patriarca para festejar su cumpleaños. Durante la cena, el discurso de uno de los hijos hará saltar en pedazos la celebración y la alegría de los asistentes, transformándola en un doloroso ejercicio de memoria y de catarsis. Luego Vinterberg, al igual que Lars von Trier, se avino a concretar otros largometrajes por fuera de los preceptos del Dogma. Destacamos entre ellos La Cacería, de 2012, ganadora de 16 premios en distintos festivales internacionales y que en su momento recomendamos calurosamente en la edición en papel de La Pulseada. El trabajo de Vinterberg, cuya visión queremos aconsejar ahora, se filmó el año pasado, con producción de Gran Bretaña y Estados Unidos, y tiene una duración de 119 minutos. Se llama Lejos del mundanal ruido, y se basa en la novela homónima de Thomas Hardy, uno de los clásicos de la literatura inglesa, que vivió entre 1840 y 1928. No es la primera novela de Hardy que es llevada al cine. De este mismo libro hubo tres versiones fílmicas anteriores, la primera de las cuales data de 1915 y la última de 1967, con dirección de John Schlesinger y Julie Christie como actriz principal. Además, en 1979, el gran Roman Polanski estrenó una bellísima adaptación de Tess d'Haverville, con una entonces muy joven Natasha Kinski como protagonista. Asimismo, su novela Jude el Oscuro también dio pie a una traslación a la pantalla grande en 1996 con el título de Jude y dirección de Michael Winterbottom. Respecto a la mirada que Vinterberg nos ofrece de Lejos del mundanal ruido, decíamos que es una obra atípica dentro de la filmografía de este director porque, lejos de cualquier transgresión o afán experimental, el realizador danés, otrora miembro del revolucionario Dogma, se atiene ahora para recrear este clásico literario británico a los modelos de narración fílmica más ortodoxos. Esto quiere decir que para que vuelva a cobrar vida esta historia escrita en 1874, recurre a una cronología lineal, a una muy cuidada ambientación de época en la escenografía y el vestuario, a una magnífica fotografía en colores de Charlotte Bruce Christensen y a actuaciones medidas y verosímiles. El argumento se centra en la joven y bella Betsabé Everdeen, encarnada por la ascendente Carey Mulligan, que por herencia se convierte en la propietaria de la mayor granja de la región. Adquiere así una posición dentro de la clase terrateniente que le hace posible escoger entre sus pretendientes. El ayornamiento de la novela ha convertido a Betsabé en una suerte de heroína protofeminista, en tanto decide por ella misma su destino y no se somete, sino que controla los mandatos masculinos. Más que el tradicional triángulo, lo que se plantea es un cuadrilátero amoroso. Esta independiente mujer tendrá que optar para convertirlo en su pareja entre Gabriel Oak, papel asumido por Matías Schoenaerts, un bondadoso y modesto criador de ovejas que en un accidente perderá a todo su rebaño y terminará trabajando a su servicio, el soltero y maduro propietario del establecimiento vecino, llamado William Bullwood, rol encargado a Michael Sheen, y el vanidoso pero atractivo sargento Frank Troy, representado por Tom Sturridge. En la vida de Betsabé habrá un matrimonio frustrado y un reconocimiento final de cuál de sus tres cortejantes era el más apropiado para hacerla feliz. En cualquier caso, el fuerte carácter y la audacia de esta mujer la ponen en evidente conflicto con los códigos patriarcales de la época victoriana. A esta novela pastoril y de época, Hardy la llamó irónicamente Lejos del mundanal ruido, para poner de manifiesto que en el supuestamente más apacible mundo rural también hay conflictos y pasiones tan desatadas e intensas como las existentes en los ambientes urbanos. Hay una buena adaptación por parte del libro cinematográfico, que es obra del veterano guionista británico David Nichols. La música, ricamente orquestada, de Craig Armstrong, crea los climas apropiados para cada escena, y las actuaciones son muy eficaces, sobre todo la de la protagonista, Karen Mulligan. En definitiva, esta jornada de adaptación cinematográfica de este cuento victoriano, insistimos, Lejos del mundanal ruido, dirigida por Thomas Vinterberg, se convierte en un melodrama romántico verdaderamente disfrutable. Bueno, esta sí la vemos. Los melodramas románticos me encantan. ¡Epa! Che, no hicimos la música de cierre. El dogma es la de la celebración esa que hace. ¿La vieron? ¿La viste? No, la vi. Impresionante. Gran película. Impresionante. Gran película. Fuerte. Y Los Idiotas también me acuerdo de esa época. Esa es de Lars von Trier. Fue la segunda película del Dogma, después de La Celebración. Que siempre aparece un micrófono así arriba, ¿no? En algún lado. Exactamente. Qué buena la incorporación de Mardones a este programa, porque que ha visto muchas películas, porque Gasman... Tres vi, La Celebración. Vos y la que dijo el otro día. No, porque todos los miércoles tenés como un bagaje para seguir charlando con Gasman, porque yo lo dejaba pagando muchas veces por el Gasman. Pero eso me dice mi mamá siempre, que tengo un bagaje. Bueno, si hace el humilde, el programa pasado tampoco dijo que... negó ser lector de poesía y en realidad es un lector y es un cinéfilo también. Soy un erudito oculto, en algún lado. Está entonces el mundanal... Lejos del mundanal ruido. Está en el cine ahora, no entendía eso. No, solamente en DVD. No ha sido estrenada comercialmente en nuestro país. Claro, así empezaba la columna. ¿Y por qué no llega? Porque ya a esta altura este tipo es conocido, Trier también, son... Porque los tanques de Hollywood han copado la distribución de tal manera que prácticamente... no hay espacio para el cine que proviene de otros países y que tiene otro tipo de pretensiones. Cada vez menos. Sí, ¿y acá sigue funcionando en el pasaje, sabes? ¿El espacio Inca? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo está eso? Pero está más bien dedicado a las películas del cine argentino. Las de Campanella. Terminan una película de Campanella, la semana siguiente ponen otra de Campanella y la semana siguiente otra de Campanella. Han dado también muchas películas. Sí, muchas, pero ahora el Inca de ahora, bueno, de hecho en un festival que hicieron hace poco pasaban dos películas de Campanella y una trabajada de Darín y la otra también. Claro. De hecho, es como hacer una política cultural consistente en contratar a Lali Espósito para que actúe gratis. Exacto. Ese era el festival que proponía el Inca para todo el país. Carlos Gasman, Tráfico de Tentaciones. Ya tiene música y yo todo. Yo tenía para contar que fui a ver una película. Sí. ¡Apa! Muy bien. Julieta. De... ¿Al cine? Sí, fui al cine. ¿Qué sos, millonario? Sí. Cobré el aguinaldo y lo puse todo en el cine. Muy bien. Eso es justo de quedarse en la lambuta. No, quería decir que fui a ver una película. ¿Y estaba bien? Quedo como que no, ¿viste? Como ¿y estaba bien la película? Me dormí un poco. No. No, estaba buenísimo. Espectacular. No pude, llevé los pochoclos de casa porque si la entrada al cine más los pochoclos, arranca el monio. Bueno, así que no, quédese que ese comentario nada más. Uh-huh. Está muy bien. Digo, como para fanfarroñar. Para fanfarroñar poco. Una amiga me escribió, dice, antes de morirme voy a comer maíz pisingallo, así cuando me creman se pegan flor de susto. No. Bueno, ya volvemos. El humor, chao, negro. No, sí, qué chao. Vamos, no, ya video, volvemos, ya volvemos, no se vayan. Tony Fenoy del otro lado, ahí, sí, esperando. Radio.